otro día que iba caminando, miré hacia abajo y me fui encontrando un cigarrito casi enterito, y por curioso lo fui fumando. Amigos me han preguntado qué cosa me pasó, que andaba mareado, y yo les dije que fue el cigarro que por la calle encontré tirado. Pasando. Quedé mareadito con el cigarrito, con el cigarrito quedé mareadito, quedé mareadito con el cigarrito, con el cigarrito quedé mareadito. Quedé mareadito con el cigarrito, con el cigarrito quedé mareadito, quedé mareadito con el cigarrito. Ten cuidado, mi muchachito, no te pongas. Suelta la música.